No hay fantasmas ni desesperación. Ahora sé que estás ahí. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás soy? Un alma viaja al sol. Gracias. Hasta la próxima. Chao.